A continuación, como parte del programa de radio de hoy, vamos a escuchar una cápsula radiofónica que realizó un grupo de cuarto de la ESO sobre este tema. Hola, buenos días. Venimos de la radio Carol Fire Music. Quería hacer unas preguntas. ¿Qué opinas de sexo sin precaución en las fiestas? Bueno, el sexo sin precaución en fiestas o en no fiestas, la opinión es, por supuesto, es contraria. Me parece muy bien que quien quiera tener sexo que lo tenga, pero siempre usando las medidas de protección adecuadas para evitar todo tipo de problemas, desde una enfermedad de transmisión sexual simple, sencilla, a un SIDA que puede ser mucho más complejo y, como sabemos, una enfermedad mortal o casi mortal. Y, por supuesto, embarazos no deseados, que no tenemos ninguna necesidad de quedarnos embarazadas y tener que someternos a determinadas prácticas por haber tenido una noche loca. Vale, muchas gracias. Hola, buenos días. Venimos de la radio Carbon Fire Music. Quería hacer unas preguntas. ¿Está dispuesta? Sí, señorita. Vale, ¿qué opinas sobre el sexo en las adolescentes y que tengan precaución o lo que sea? ¿Qué opino? Sí. Hombre, hoy en día ya los adolescentes están bastante informados de lo que tienen que hacer, ¿no? Uh-huh. Sobre todo las chicas son las que se tienen que preocupar, incluso más que los chicos, de protegerse. Sabéis que no solo tenéis que evitar lo que son los embarazos, sino también las enfermedades de contagio sexual. Con vuestras edades no soléis tener pareja fija, sino estáis como un poquito conociendo, ¿no? Entonces, pues mucho más aún, pues protegerse sobre todo. Y con el preservativo, claro. Yo no soy partidaria de que las chicas tan jóvenes pues tomen lo que es la píldora ni nada de eso, pero claro, eso ya. ¿Y de la primera vez, tu experiencia sexual como...? La primera vez, mi primera vez fue con 17 años, con mi novio, que llevaba un año larguito con él. Yo sí lo tenía muy clarito, que tenía que ser con una persona... con la persona adecuada. Era, yo creo, que otra mentalidad, pero yo estoy muy contenta. O sea, y me fue muy bien, una experiencia muy bonita. Yo tuve la gran suerte que seguí de novia con él y me casé con él y tuve un hijo con él. O sea, que es mi primera vez. Y estuvimos 20 años y todo eso, pero entiendo que los tiempos han cambiado y que... pero que tiene que ser con la persona, por lo menos, de confianza, adecuada, que no te vaya a traicionar, que tú sepas que es de fiar y que sea en un sitio adecuado y con protección y todo eso. Vale, pues muchas gracias. De nada. Hola, buenos días. Venimos de la radio Carbon Fire Music. Quería saber si nos podrías responder a esta pregunta. ¿Qué opinas sobre el sexo en los adolescentes? Pienso que los adolescentes hoy en día, con toda la información que tienen, deberían apoyar más la información y disfrutar con seguridad del sexo. Vale, muchas gracias. Hola, buenos días. Venimos de la radio Carbon Fire Music. Quería preguntarte unas cosas, a ver qué piensas. Vale. ¿Qué consejo le darías a la primera persona cuando lo va a hacer? Hola. Hola. Ante todo, seguridad. Son sentimientos muy importantes y para ser la primera vez hay que estar muy seguro de qué se hace y con quién. Ah, vale. ¿Y nada más? Bueno, luego habría otros aspectos a considerar, pero que ya se han tratado en otras ocasiones sobre las medidas de seguridad. Pero, en principio, los sentimientos por delante. Vale, muchas gracias. Estamos aquí en la radio, como todos los viernes, vamos a hablar sobre un debate de entrevista con alumnos y las médicas de la consulta joven. Toca presentarse a nuestros compañeros que nos acompañan hoy. Yo soy Isabel, de cuarto A. Yo soy Pedro, de cuarto C. Yo soy Rebeca, de cuarto B. Soy la doctora Bárbara del Centro de Salud de San Isidro. Mi nombre es Liliana, soy la orientadora del instituto. Y yo me llamo Maxi y soy la encargada, bueno, de los talleres que estamos haciendo en el instituto, un poquito sobre educación sexual y resolver las dudas. Estamos hablando con Bárbara y con Y yo soy Jennifer, de segundo bachillerato A. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Y qué opinan del sexo en los adolescentes? Bueno, yo soy Pedro, como ya dije antes, y mi opinión es que es algo natural, ¿no? Porque todos somos personas y eso tiene que existir, seamos adolescentes o no. Siempre que haya respeto entre las dos personas y los dos estén de acuerdo, y siempre sin olvidar que tenemos que utilizar la protección adecuada, ¿no? Pues yo soy Rebeca y yo opino sobre esta pregunta que hay que hacerlo con precaución ante todo por las enfermedades y etcétera, y si las dos personas quieren, pues ya está, porque no es nada de malo. Yo quería comentar un poquito la parte teórica, a lo mejor, ¿no? Quería comentar que la edad de inicio de las relaciones sexuales completas ha aumentado un montón, o sea, digamos, se ha adelantado hasta los 16 años, ¿de acuerdo? De media. Casi 5 años antes que la generación anterior. Esto indica un cambio muy importante, ¿vale? Quería comentaros pues un poquito las causas, ¿no?, médicas o psicológicas que hay sobre el tema. Quizás un poco porque los adolescentes se sienten un poquito vulnerables, ¿no? Un poco por encima del bien y del mal, realmente. A mí nunca me va a pasar, ni me voy a quedar embarazada, ni voy a coger una borrachera, ni me va a pasar nada con el coche, ¿no? Es una revolución hormonal, realmente, es un cóctel un poquito peligroso entre las hormonas que van por delante de la afectividad, de la madurez. Falta un poquito el control, ¿no?, del lóbulo frontal, que se dice, ¿no? Aparte, bueno, tenemos una tremenda presión del grupo, que eso sí que es importante, a lo mejor no en vosotros, pero quizás en los niños más pequeños, ¿no? El grupo presiona para ser, yo quiero ser igual que los demás, quiero probar las mismas experiencias. El resto de la clase lo ha hecho, yo también. Vamos a probarlo, quiero hacerlo. Y eso nos incita pues a hacer cosas que a lo mejor no estamos preparados. Y por supuesto la presión que hay por toda, en las canciones, en los medios audiovisuales, en internet, en Facebook, en todos lados. Estamos rodeados del sexo, acompañados de una mayor libertad sexual, por supuesto. Y también pensando un poquito que el placer que nos trae una relación sexual es inmediato. Quizás no me planteo a lo mejor los riesgos. Es un poco lo que puede precipitar un tipo de relaciones no incorrectas, ¿vale? ¿En qué riesgos puede conllevar a una enfermedad de transmisión sexual? Bueno, yo soy Bárbara, como antes me presenté. Y un poco pues los riesgos como comentaba mi compañera Maxi, enfermedades que, como su nombre indica, son de transmisión sexual, muchas de ellas para toda la vida, ¿vale? Porque hay algunas sí que es verdad que con cierta medicación se solucionan y no pasa nada, pero hay otras que te van a acompañar el resto de tu vida. Además de que tienes que tomarte una medicación y hacer un seguimiento médico probablemente hasta que ya no estés en este mundo. Y si eso te pasa con 15, 16 años y vas a vivir hasta los 80 o hasta los 90, pues saca las cuentas. Son unos cuantos años en los que tendrás que estar, médico va, médico viene, analíticas, medicación, no puedo hacer tal cosa, tengo que estar tomándome la pastilla en tal sitio, ¿vale? Además del riesgo de transmisión a otras personas. Cuando a lo mejor ya estás consciente de que tienes la enfermedad y eres una persona responsable, pues tendrás conciencia, pero si encima tienes una enfermedad de la cual desconoces que la tienes, muy probablemente vas a seguir transmitiéndola a otras personas y ese riesgo pues se va a empezar a potenciar porque esas personas con las que tú has estado van a estar con otras y esas con otras, y a lo mejor de una pues se empieza a multiplicar por 10, por 20, por 30. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres que estén embarazadas y desconozcan que tienen esta enfermedad, ejemplo, hepatitis, VIH, existe el riesgo pues de transmisión al bebé. Porque es verdad que hoy día hay medicaciones que durante el embarazo disminuyen el riesgo, pero si no lo sabes durante el embarazo o en el momento del parto, el riesgo existe. Entonces ya no es solo el riesgo tuyo, es también el riesgo de esa persona que viene en camino y que tú desconoces que tenías esa enfermedad. ¿Cuáles son los riesgos de la marcha atrás como método anticonceptivo? Bueno, la marcha atrás es un método muy utilizado y está además de moda ahora, porque está saliendo un anuncio en la tele en relación con la marcha atrás. Se dice que casi un 15% de las parejas lo utilizan de forma habitual. ¿Qué problemas tiene? Su tasa de eficacia es bajísima, ¿de acuerdo? Casualmente en la charla de hoy comentábamos el tema, supuestamente consiste la marcha atrás en retirar el pene antes de la eyaculación de la vagina y no es efectivo. El pene, o sea, el preservativo debe colocarse en cuanto el pene está en erección para evitar cualquier tipo de, digamos, de posible riesgo de embarazo o de contagio o transmisión sexual. No es efectivo y no debe ser utilizado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es vuestra opinión sobre el embarazo en los adolescentes? Bueno, hoy día es cierto que cada vez, gracias a Dios, son menos, ¿vale? Pero es verdad que todavía existe un pequeño porcentaje de embarazos en adolescentes. Es totalmente prevenible. Al igual que las enfermedades de transmisión sexual, no deberían pasar cosas para las cuales hay prevención, ¿ok? Y precisamente la prevención más usada y la que siempre deben de tener en cuenta, tanto para el embarazo como para las enfermedades de transmisión sexual, es el preservativo masculino. Existen otros métodos anticonceptivos, los cuales la inmensa mayoría, por no decir todo, solo previenen contra el embarazo, pero el que deberían siempre tener en la cabeza en todas las relaciones sexuales es el preservativo masculino. ¿Vale? Me surge aportar a las intervenciones que están haciendo los médicos y en relación a los riesgos, a las enfermedades, a los embarazos. El riesgo está en no ver esto como un riesgo, ¿no? En enfrentarme a tener una relación sexual sin plantearme qué medidas debo tomar para que sea algo bueno, algo bonito y algo que no conlleve riesgo, ¿no? El riesgo está en creer que no hay riesgo. El riesgo está en acceder porque sí a lo que tú me dices, en no conocer lo que quiero, lo que me gusta, lo que me hace sentir bien, ¿no? Creo que es importante la parte de conocernos y de estar seguros en a qué queremos decir sí y a qué queremos decir no. ¿Qué consejos le darían a un adolescente a la hora de tener relaciones sexuales? Mira, pues yo creo que es muy importante, porque la educación sexual a veces nos remitimos solo a hablar de penes, de vaginas, de embarazos no deseados y de ITS. No, lo que tenemos que hacer realmente es fomentar afectos, fomentar la autoestima, fomentar el autocuidado. Yo me cuido y quiero que me cuiden los demás. Si yo me cuido, voy a preocuparme de que la otra persona se cuide y evitar relaciones de riesgo. Tengo que conocer los métodos anticonceptivos, pero tengo que usarlos, porque nos falta mucha, tenemos mucha información, pero luego nos falta llevarla a la práctica realmente. Eso es muy importante, ¿no? Tenemos que hablar con la pareja, preguntarle qué le gusta, qué es lo que quiere, qué es lo que siente, y hacernos partícipe con él. Y la relación es cosa de dos, realmente una relación sexual es cosa de dos. Por supuesto, evitar el alcohol y las drogas en todo tipo de relación sexual, porque evita nuestra capacidad de control y aumenta muchísimo el riesgo de enfermedades, digamos, de relación, o sea, tener una relación sexual de riesgo. En suma, ¿qué tenemos que hacer un poquito? Disfrutar del viaje. Las relaciones sexuales y el sexo no es el llegar a tener realmente una relación sexual completa, que es lo que se llama, sino disfrutar de las etapas, disfrutar del cariño, disfrutar del amor, ir conociendo a la otra persona, es muy bonito. Pues eso, conocerle y luego decidir si quiero tener relaciones sexuales, pero cuando esa persona implique algo. No es solamente llegar, sino aprovechar cada momento y no quemar etapas tampoco, tenés toda la vida por delante, realmente. Hola, ¿qué tal? Estaba yo aquí un poco en la penumbra de lo que ha comentado, perdona que el Maxi, se me ocurre porque claro, el tema de la comunicación es súper importante y a pesar de que estamos en la época de la hiperconectividad, estamos súper conectados con chat, con Instagram, con todo, con WhatsApp, da la sensación también de que el tema de la relación de pareja se ha convertido ya en relaciones muy efímeras en las que ya no hay esa posibilidad de una comunicación tan estrecha, ¿no? Y también eso a lo mejor está produciendo pues esta serie de problemas, porque como vemos que es una pareja y no sabemos si dentro de tan poco tiempo vamos a volver a estar con ella, pues la comunicación es poquísima, ¿no? Por no decir casi ninguna. eso es lo que hablábamos, se queman etapas, yo creo. O sea, no está la etapa esa del enamoramiento, de ir a tomar un café, de conocerte, de, uy, me ha mirado, me ha encantado, yo qué sé, hemos quedado, me ha llamado, me ha mandado un WhatsApp, me ha llamado por teléfono. Pasamos directamente, me gusta, le conozco y me acuesto con él y ya está. Y mañana ya no sé ni quién es ni me importa. O sea, no es quemar, o sea, conocer la persona y si merece la pena, por supuesto, adelante. No, tampoco, ¿no? La concepción que había de realmente conocer a una persona y te tienes que dar con ella para siempre, ¿no? O llegar virgen al matrimonio, para nada. Pero entre una cosa y otra creo que hay un extremo, ¿no? Para ello. Pero lo que estabas hablando usted es que esto también depende de la persona. Porque hay personas que sí que conocen, que sí, con mi edad, con 16 años digo, que sí conocen, que sí quedan, que y no siempre es eso. Yo daría el consejo de que si se quieren y ya saben que esa persona es la de confianza, que no lo hagan con cualquiera, porque luego al fin y al cabo se van a arrepentir, sino que hagan con alguien que ellos quieran y se quieran mutuamente, tengan confianza, se cuenten sus cosas, porque hoy en día muchas chicas, y es verdad, y también chicos, obviamente, lo hacen con cualquiera y luego se arrepienten, le dicen, chos, ¿qué hice? Pero ese es mi consejo, que lo hicieran con la persona que quieren, que respeten y que siempre estén de mutuo acuerdo, siempre. Porque luego van a ser a los dos meses, van a decir, la fastidié y etcétera, no sé. ¿Podrían decir así una conclusión final de este ratito que llevamos aquí? Bueno, conclusión, básicamente, sexo seguro, ¿vale? Protegido, y en las relaciones en general y más las de pareja, confianza, ¿vale? Y respeto. Ese es el mensaje que queremos que se lleven. Respeto, confianza y sexo seguro, ¿vale? Me quedaba pendiente de antes con el tema de las redes sociales, ¿no? No quería dejar pasar la oportunidad de cuidado a quién le pregunto qué, ¿no? Preguntarle a Google qué pasa si se me rompe un preservativo y que me conteste foro en femenino y yo creerme, ¿no? Lo que me dice o un chat de chicas de mira, es que resulta que sí, cuidado con esto, ¿no? Hay mucha tendencia a preguntarle a Google, a ir a páginas que no nos pueden, que de las que no nos podemos fiar, en las que no hay información válida ni fiable, ¿no? Preguntar a los profesionales. Y aprovecho, tenemos la suerte de tener en este instituto dos profesionales que casi que una vez al mes vienen para atenderles de forma privada y para poderles resolver todas las dudas que puedan tener en relación a este o a cualquier otro tema. Yo solamente quería decir lo que comenté antes. Disfruten del sexo sin prisas y con protección. Preservativo, preservativo y preservativo. Se resume en eso. Se acabó el debate por hoy. Muchas gracias por escucharnos y por acompañarnos en el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes.